Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, también a quienes nos siguen a través de nuestro fanpage @soyurbano.es y quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos a este programa de Soy Urbano, gracias a quienes tienen la gentileza de escucharnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Estamos saliendo en vivo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Bueno, empezamos este programa. Acabamos de escuchar la canción 69 en la voz de Leonardo de Lozane, miembro de la agrupación mexicana Fobia. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película Ladies Night. 69, ecuación hipersensual entre tus piernas. 69, el principio y el final que desenfrena. 69, satisfacción. 69, palpitación. Engañando al corazón, genital incitación que nos produce excitación. La letra claramente hace alusión a una posición sexual y quizá una de las más populares en las escenas pornográficas. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola queridos oyentes de Soy Urbano, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Tuvimos un feriado largo y realmente extrañábamos estar aquí en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y siempre conectarnos con ustedes. Hoy con un tema controversial, pero también muy cercano al ser humano, la pornografía. Laurita nos hablaba de una canción con buen ritmo, pegajosa, pero que también habla, alude o se refiere a los genitales. Qué interesante, pero qué controversial, qué polémico también. Esta tarde iniciamos este programa en el que conversaremos de este tema perturbador, muchas veces incómodo, cuya práctica es tan antigua como la humanidad misma. Justamente nos muestran que hallazgos arqueológicos de las primeras representaciones de escenas sexuales se presentaron en el periodo paleolítico. Hace 25.000 años en el planeta Tierra los seres humanos ya representábamos nuestra sexualidad. ¡Qué interesante! Experimentar excitación es sin duda una de las experiencias más significativas de la vida, las que más se nos quedan en la memoria. Históricamente hay esculturas, pinturas, narraciones literarias, e incluso trabajos de grabado en metal. Se me ocurren también las cuevas de Altamira, ¿no? Todas estas demostraciones de arte que siempre aludían o podían aludir al cuerpo humano. Laurita me dice que no se me escucha. Ahí mejor. Al contrario, se te escucha muy fuerte, Anita. Has venido con mucha energía del feriado. Muy fuerte y muy bien. Es que el tema lo amerita. Ah. No, tranquilo. No podía ser de otra manera. Sí. Lo que acabo de decir no quiere decir que sea una consumidora asidua de pornografía, sino de otros tan... otros productos. De otro tipo de productos. Debemos mencionar el chunga o estampas eróticas japonesas, impresas que ya circulaban a modo de revista, como nos dicen, hace miles de años. También el popular Kama Sutra o Libro del Amor y los templos Kajurajo, creados por la cultura hindú. La cultura oriental también tuvo este interés en el cuerpo. ¿Y cómo no representar nuestro cuerpo si es nuestro primer territorio, primero de autoconocimiento, ¿no? Desde niños tenemos... Lo primero que conocemos es nuestro cuerpo, lo primero que podemos experimentar es en nuestro cuerpo. Entonces, también hemos representado nuestro cuerpo desde la pintura, la escultura, el arte, en la televisión, en las industrias culturales, y por eso ahora abordamos la pornografía. Ahora en los aparatitos tenemos acceso instantáneo, ¿no? Claro, parecería que más rápido y más, digamos, directo de lo que se hacía en años anteriores. Precisamente lo que tú decías, Anita, es, digamos, algo tan inherente al ser humano, la sexualidad, y esta, digamos, quizás necesidad de ver, digamos, cuestiones de escenas sexuales o eróticas que invitan a los seres humanos a un proceso de excitación que es biológicamente, digamos, natural, que es inevitable que nos produzca algo así. Sin embargo, nosotros hemos querido abordar el tema de la pornografía para darle quizás una mirada a esos cuerpos sexuados que se ven continuamente, digamos, en productos audiovisuales, ahora como tú lo decías, a través del internet, y queremos también conversar respecto a cuáles han sido las implicaciones que ha tenido quizás la industria porno con la irrupción de los videos que proliferan en internet. También tenemos, digamos, la necesidad de tocar ese tema y vamos a abordarlo en lo que va de este programa. Me parecía muy interesante lo que decía Anita en la introducción del tema, que desde culturas milenarias se tiene ya registros de que la cuestión de escenas eróticas explícitas eróticas y amorosas han sido constantes. O sea, todas las culturas se han representado de alguna manera así. Tenemos así, por ejemplo, la Venus de Valdivia. Creería que podría ser también una representación. También, la Venus de Valdivia a mí me parece también una representación bastante... y quitemos de esta carga negativa la palabra sexuada. Bueno, hay que conversarlo, ¿no? Pero sin duda que muestra el cuerpo de una mujer propia de nuestra de nuestra sociedad en esa época, en el periodo, me parece que es paleolítico también, Venus de Valdivia. Ahí sí, corríjanme historiadores, puedo estar muy, pero muy equivocada. Pero sin duda muestra el propio cuerpo de una mujer, alude a la fertilidad y a ese cuerpo sexuado, ¿no? A los órganos genitales, están presentes como órganos inherentes de nuestro propio territorio, ¿no? No vistos con una carga negativa en esta representación. Por supuesto. A veces nosotros es como que no sé si es que viene o es reciente, digamos, la forma de estigma con la que se ve el cuerpo desnudo. Pero, como tú lo señalabas, en estos, digamos, templos de Cajuarajo, que son hindús, ¿no? Localizados en la India. Estos templos son o han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y es precisamente esos, digamos, esas esculturas que tienen esas posiciones sexuales y amorosas las que llaman la atención de las personas que visitan estos sitios. Y hay miles de personas que visitan estas ruinas históricas todos los años. Entonces, es algo así como tan nuestro, tan perteneciente a los seres humanos, la cuestión de la sexualidad, que no puede estar al margen, digamos, del desarrollo artístico que pudieron tener algunas civilizaciones. Leía un poco también respecto a los grabados que hicieron en metal las culturas antiguas romana y griega. Uh-huh. Y vi, tuve la posibilidad de ver en el internet, cómo acuñaron una moneda los antiguos romanos, una moneda en la que se veía explícitamente una escena de sexo oral. Entonces, esa era una moneda, o sea, y la moneda era de... ¿Y qué valor tenía ahorita? No podría decirte, Anita. Eso. Seguramente era muy valiosa. No, bueno, no lo sabemos. Económicamente no sé, pero para que una escena así esté acuñada en una moneda que es casi como, digamos, parte del Estado, es parte de la convivencia de una sociedad. Claro, sí, debe tener una ubicación importante, debe tener un sentido importante para las personas que hacen uso de ese tipo de monedas. Y me parece interesante que más que nada ese sentido importante que esté en una moneda quiere decir que puede, que primero es compartido socialmente y que puede circular. Porque imagínate lo que es una moneda, ¿no? Circula. Claro. Entonces tiene un valor de circulación y esta escena erótica, habría que ver si erótica, habría que ver si pornográfica, cuáles son sus fronteras, tiene un valor de circulación, podías circular por toda una sociedad, podías pagar algo con ella, intercambiar algo con ella, sin ser terriblemente polémico o condenado. Claro. Es que yo creo que, bueno, no sé, de lo que he podido leer, uh-huh, la cuestión de la sexualidad era algo como que se vivía de modo muy natural en las civilizaciones antiguas, precisamente, uh-huh, en la griega y en la romana, que es en la que he tenido la posibilidad de leer un poquito más artículos respecto a eso. Entonces, ellos vivían de alguna manera, digamos, tan abierta y tan, uh-huh, natural la sexualidad, que incluso vi una copa de plata en donde en alto relieve le graficaron también una escena de acto sexual. Entonces, me pareció un poco curioso porque ahí no estaba solamente graficado, digamos, el encuentro sexual entre dos hombres, sino que más, un poquito más como que le girabas a la copa y veías que había una persona como que mirando, como abriendo una puerta, entreabriendo una puerta y mirando. Entonces, pones también ahí de manifiesto, digamos, quizás esa necesidad humana de ver, esa necesidad humana de observar. Y de observar esto, digamos, quizás no solamente con el acto sexual como una cuestión de orientada a la procreación, sino como un encuentro con el placer. Claro, claro. Un encuentro con el objetivo o destinado a la obtención de placer, ¿no? Y el placer no visto como algo negativo, egoísta, sino más bien esta cuestión del hedonismo, que me parece que era la búsqueda constante del placer, y que no era condenada de ninguna manera, sino más bien era visto como una práctica humana y cotidiana. Habría que ver también ahí el tema de las castas, ¿no? Un poco en las culturas griegas y occidentales se manejaba mucho el tema de las castas y sin duda había subalternos que tenían que esclavizarse para dar el placer. Ha llegado nuestro invitado de esta tarde. Sí, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Buenas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Habíamos empezado ya a conversar un poquito respecto al tema, pero como ya nuestro invitado llega, pues lo vamos a presentar para que nuestros radioescuchas sepan con qué persona vamos a conversar y abordar este tema de la pornografía, que es el que hemos planteado para la tarde de hoy. Vamos a charlar sobre este tema con Marco Panchi. Él es ecuatoriano. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador. Obtuvo una maestría en estudios de comunicación en Flaxo Ecuador también, donde se graduó con, digamos, un puntaje sumamente destacado. Marco Panchi ha concentrado su carrera investigativa en el trabajo con poblaciones marginadas y consumos culturales. Actualmente estudia las formas de subjetivación política y producción de liderazgo en trabajadoras sexuales en el Ecuador. Ha publicado el libro La estética de la transgresión con la editorial Flaxo, un estudio sobre el sensacionalismo. Ha publicado también artículos académicos que han sido traducidos al ruso y al inglés, y además ha publicado docenas de documentales y reportajes televisivos. Damos la bienvenida a Marco Panchi y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a hablar de un tema tan curioso, tan polémico, y bueno, uno siempre está agradecido también de esas invitaciones cuando provienen de gente que ha crecido con uno, que la conocemos en diferentes ámbitos en las aulas. Así que nada, gracias, y gracias por la bienvenida también, y bueno, conversemos con todo lo que gusten y tratemos de hacer de este tema algo interesante, algo importante, creo yo, porque a ratos está ideas también de banalizar ciertas cuestiones o de tratar desde los sentidos comunes ciertas cuestiones pueden llevar a lecturas limitadas sobre algo. Así que, qué chévere el tema y, bueno, a sus órdenes. Comenzamos. Qué chévere que nos acompañe esta tarde Marco Panchi. Justamente comentábamos con Laurita un poco una introducción breve al tema y conversábamos que desde siempre, quizás desde inicios de la humanidad, el ser humano ha estado interesado en representar su propio cuerpo. Y no siempre ha sido condenado, no siempre ha tenido una carga del todo negativa. Y conversábamos del Paleolítico hace 25.000 años, incluso aquí en el Ecuador, la Venus de Valdivia, se conversaba de la representación sexuada que podría ser. Y estábamos ya en el tema casi de la cultura occidental y griega. Uh-huh. Y cómo el placer era más bien visto como un privilegio, podría ser, o algo bastante naturalizado. Conversábamos del tema, incluso circulaba en monedas imágenes que representaban el placer, actos sexuales específicos y en copas, en ciertos utensilios que eran de circulación cotidiana. Entonces, más o menos por ahí estábamos hablando de la introducción de este tema tan inherente al ser humano, la representación de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, comenzamos. Hablamos también del tema de erotismo, pornografía, quizás ahora se categoriza para darle una carga negativa, no sé si a la representación escénica del sexo como tal, de la unión de dos cuerpos. Ajá. Entonces, Marquito, no sé ahí un poquito, ¿cómo tú abordarías el tema? A ver, la pornografía que yo creo que de la que hablamos cotidianamente, la que nosotros entendemos como consumo pornográfico, actualmente es aquella pornografía que está atravesada ya por el tema del cine, de la producción del cine pornográfico. Lo que tiene de curioso esta producción del cine pornográfico es que le da un plus a la imagen pornográfica. ¿A qué me refiero con esto? Hay un autor interesante catalán que se llama Roman Gubern, que hace un trabajo interesante alrededor justamente del estudio de la pornografía, Y lo que este señor dice es que a pesar de que las imágenes sexuadas o las imágenes de representación de un cuerpo desnudo o de actos sexuales explícitos no es nueva, tiene un recorrido casi tan viejo como la humanidad misma o como los registros culturales humanos, cuando aparece el cine permite hacer una cosa que las imágenes anteriores no hacían, que es de alguna manera atestiguar que efectivamente el acto sexual se está realizando. Y esa justificación de veracidad, esa posibilidad de veracidad, de que lo que estamos viendo es real, es auténtico, es lo que vuelve al cine pornográfico mucho más interesante, mucho más atractivo, porque de alguna manera, a pesar, creo yo, que no es raro, es difícil que la gente imagine que las películas pornográficas, al menos las profesionales, no son un performance, son un performance, pero de alguna manera logran generar esta fantasía de que lo que estamos viendo es un acto sexual auténtico, entre comillas. Y ello permite justamente el que sea más atractivo, con mayor consumo, frente a revistas, frente a publicaciones, frente a otras posibilidades, frente a algo que podría entenderse como erótico o no erótico, que me parece que la pregunta es interesante porque se puede hacer también una distinción alrededor de ello, una distinción no estética, sino psicoanalítica, alrededor de lo erótico y lo pornográfico. Pero yo creo que el generar esta ilusión de que aquello que vemos es auténtico es aquello que impulsa también estas posibilidades de consumo de la pornografía y hace que sea un fenómeno que produce al año una cantidad impresionante de dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares y estamos hablando de miles de millones de visualizaciones en el internet y alrededor del mundo. Ahora, Marco, en cuanto a esto de la, digamos, lo que tú nos has hablado respecto a la industrialización, digamos, de alguna manera, de las muestras pornográficas, ¿se puede hablar quizás de algún tipo de límites o hay fronteras que se deberían, no sé si la palabra sea respetar, en cuanto a la producción pornográfica, o es que quizás es algo tan abierto que quizás no se puede establecer límites? A ver, yo creo que cuando esto de la producción pornográfica está atravesada por una industria, necesariamente y reglamentariamente tiene que estar normativizada de alguna manera. Por eso es que a pesar de que en países como Estados Unidos, que la pornografía es perfectamente legal, aunque no el trabajo sexual, por ejemplo, es una contradicción extraña porque la pornografía profesional demanda de personas, hombres y mujeres, trabajadores sexuales. A pesar de esto y a pesar de esta contradicción, el hecho de que sea legal en Estados Unidos hace que haya una serie de normatividades que permiten controlar, por ejemplo, violencia contra menores de edad, violencia contra animales, por ejemplo, el que aquellas producciones que se realizan no transgredan los derechos de ciertas personas, y estas regularizaciones legales hacen que todo esté atravesado alrededor del consentimiento. Que la pornografía solo pueda ser ejecutada cuando está atravesada por consentimiento mutuo, por una firma de un contrato, por un reconocimiento de pagos por aquello que se realiza, por un respeto de horarios laborales. Es decir, se construye toda una lógica de trabajo sexual alrededor de la pornografía en la que se pueden llegar a acuerdos y que de alguna manera permite llegar a acuerdos. Los límites están fundamentalmente alrededor de eso, alrededor de respetar las garantías ciudadanas, las garantías de alguna manera laborales sobre este tema. Pero eso cuando esta industria está atravesada por una lógica legal, tiene leyes que le permiten ser regulada. Pero cuando se mueve más bien desde la clandestinidad, que la hay y la hay en una cantidad impresionante, es mucho más difícil, es mucho más compleja. Y ahí sí podríamos decir que aquello que registra la imagen encuentra límites única y llanamente en aquello que la mente humana es capaz de producir, y entre esas producciones de la mente humana pueden aparecer cosas extremadamente interesantes y novedosas, como pueden aparecer también cosas criminales y monstruosas también. Entonces, hablar de límites desde el espacio de la concepción, de la realización, es muy complicado. Hablar de límites cuando esto está atravesado por una norma es mucho más fácil, y quizás por eso muchos países que son altos productores de material pornográfico han optado por la regularización, justamente para evitar que estas prácticas transgresoras, violentas o inclusive criminales puedan ocurrir. Ahora, yo tenía ahí una consulta, o sea, es la cuestión de la del contemplar escenas eróticas y amorosas, es como, digamos, se remonta a inicios, creo que, de la humanidad, de los registros que precisamente tú nos comentabas. Pero ¿por qué resulta tan vergonzoso aceptar que se consume pornografía? Justamente porque la idea de la pornografía está desvinculada con la idea del romance. Y eso tiene que ver mucho con cómo está concebida la pornografía, justamente. Una de las críticas constantes que se le hace es que la pornografía es muy, muy patriarcal, muy machista. Una contrapropuesta es justamente la pornografía feminista. Pero el hecho de que la pornografía haya sido construida inicialmente por una lógica de... estamos hablando de la pornografía gráfica, la de la revista, la del cine, que es la que consumimos actualmente, que haya sido concebida y desarrollada desde una lógica más patriarcal, más de un ojo de un punto de vista más masculino, sí hace que de alguna manera esté separada de la lógica romántica. Ahora hay que pensar en unas cuestiones más complejas también. En primer lugar, la sexualidad sí está muy mitificada en nuestras sociedades y está muy mitificada en esta idea de que es un espacio estrictamente privado y por tanto no se comenta, no se hace público, no se divulga, sobre todo cuando se trata de mujeres. Es decir, la sexualidad masculina de alguna manera se hace pública en las conversaciones, en las bromas, en los chistes, en los sentidos comunes. Pero cuando se trata de la sexualidad de las mujeres, ya se introduce inmediatamente en el tema de lo privado. Entonces, tenemos este juego moral de la sexualidad como un tema privado, como un tema que no puede hablarse, como un tema oculto, como un tema de miedo de alguna manera. Y por otro lado, hay algo que yo creo que no se ha discutido mucho, y que es que la pornografía plantea una suerte de contradicción extraña entre nuestra moral cristiana y nuestra lógica capitalista de desarrollo. ¿Por qué les cuento esto? En un estudio que se hizo en el 2016, si no me falla la memoria, en Argentina, lastimosamente aquí en el país no se hacen estos tipos de estudios, pero en Argentina se hizo una gran búsqueda, una gran investigación alrededor de consumos pornográficos en Internet en Argentina. Y lo que aparecía en este estudio, en esta encuesta que apoyaba el estudio también, es que muchas personas consumidoras de pornografía decían sentir culpa. ¿Y cuándo sentían culpa? En dos casos específicos. No sentían culpa, por ejemplo, en el hecho de consumir en sí mismo pornografía, porque les parecía que era un asunto como muy irregular, no había problema en ello. No había problema en que esa pornografía tenga una lógica, como decíamos, muy, muy machista, muy patriarcal, muy de satisfacción única y exclusivamente del hombre. Eso tampoco generaba ninguna culpa. Lo que generaba culpa era, por un lado, pagar por ella. Es decir, este dinero al que yo me sacrifico ganándolo... pago para ver pornografía, lo cual me parece terrible y me siento culpable por ello. Y la otra razón por la que las personas que participaron en la investigación sentían culpa era por verla en la mañana, que es la hora del trabajo. Entonces es curioso cómo se genera, cómo al ser un producto que está muy marcado por una lógica de consumo indudablemente capitalista, y por estar atravesada también por una lógica de entendimiento moral, genera esta contradicción curiosa la pornografía. La consumo, pero me da vergüenza. Pero no me da vergüenza porque en sí mismo sea ver una relación sexual abierta. Me da vergüenza porque estoy, al verla, estoy afectando mi horario laboral. En este momento debería estar trabajando en lugar de estar viendo esto. Produciendo. Exactamente, produciendo. Debería estar produciendo. Y debería ahorrar mi dinero o gastar mi dinero en cosas más importantes que estar gastando en este placer superfluo. Es súper curioso lo que pasa con esta cuestión. Entonces hay una serie de elementos extraños. Y una última cosa que yo creo que se puede señalar sobre esto es que al final de cuentas, ya que la pornografía anula esta posibilidad del tacto, es decir, no estamos involucrados en la relación sexual en sí misma, sino que lo que hacemos es ver, ese acto de ver y el hecho de que ver produzca placer, necesariamente reduce nuestro placer al ámbito imaginario. Y ese asunto de que todo se reduzca al ámbito imaginario suele forzar a una imagen de perversión, de dónde estamos ubicando nuestras ideas. Nuevamente, en lugar de pensar en cosas más útiles, más productivas, más valiosas, más, estamos enfocándonos en estas cuestiones censurables, perversas en muchos casos. Genera también sentimientos de culpa que son, que van marcando esta idea del, ah, yo he visto pornografía, pero no porque yo le he buscado. Por ahí lo he visto, los amigos me han obligado a verla. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, cuando uno le pregunta, sobre todo a las mujeres, bueno, a las mujeres con las que yo he conversado, si han visto pornografía, la mayoría de las respuestas es sí, por supuesto que la he visto, pero no me ha interesado o no la he visto porque yo la haya buscado, sino que apareció en algún momento. Siempre tenemos esta cuestión del negar nuestra implicación directa de alguna manera. Ah, de que no consentimos nosotros, digamos, abiertamente el haber decidido ver pornografía. De alguna manera, sí. Qué interesante lo que nos menciona Marco, este cruce entre el entendimiento de lo que es moral y no, lo que se puede hacer y no, y en lo que podemos gastar, además, ¿no? ¿Y cómo esta noción productiva, esta noción de que somos sujetos productivos constantemente, nos retira un poco de nuestro tema de humanidad? Es decir, de nuestro tema básico de inherente de sexualidad, de momentos destinados al placer, de momentos destinados al ocio. Eso es lo que me parece más interesante, porque aparte de la carga cristiana, tiene una carga de pereza, ¿no? La pereza es uno de los pecados capitales. Entonces, o somos productivos o nos damos placer, o accedemos a darnos placer. Entonces, eso me parece muy importante en lo que menciona Marco. Y el tema de la legalidad. Nosotros realmente, los estados pueden ahora controlar la legalidad, es decir, nosotros a partir de estos dispositivos que tenemos todos, ahora con smart, inteligentes, con acceso a internet, video y todo, todos podemos acceder a la pornografía únicamente pagando un paquete de datos telefónicos. Entonces, estados como el nuestro, hay estados que, ¿cómo? No entiendo muy bien esta dimensión de la legalidad de la pornografía como tal, y sin duda, lastimosamente o curiosamente, lo que se condena no es estas relaciones de subalternidad, de que haya quizás explotación sexual para producir esta industria, para generar ganancias en esta industria, sino otros temas que se condenan. Pero en nuestros países, ¿cómo se maneja esta cuestión de la legalidad de la pornografía y del tráfico, ¿no? También en el internet hay varias capas, todas estas cuestiones que pueden generar temas de explotación y temas bastante crueles y complejos ya con otros seres humanos. Entonces hay varias cuestiones de ahí que se cruzan. Hay vacíos legales que no están cubiertos. Por ejemplo, Ecuador, al ser un país que no produce pornografía, aquello que regula sí es el consumo. El consumo de pornografía infantil, el consumo de producción de imágenes que puedan transgredir los derechos básicos y fundamentales de personas menores de edad, se regula también se condena también legalmente la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en la pornografía como una industria que produce recursos, que produce ingresos, que esos ingresos se distribuyen a nivel social, que hay que pagar a una actriz, hay que pagar a un actor, hay que pagar a un equipo, hay que pagar a un editor, hay que pagar a un camarógrafo, hay que producir eso, hay que ponerlo a circular, hay que ponerlo a vender, para eso no existe en sí mismo una regulación. Y en nuestro país, por ejemplo, esa regulación se amplía a todos los ámbitos de las labores sexuales, del trabajo sexual. A pesar de que la palabra trabajo sexual es una palabra que de alguna manera ya se usa con cierta lógica de reconocimiento a las personas que están involucradas, ¿no? Exactamente. Pero a nivel de legalidad, a nivel de hacer funcionar las políticas públicas para estos reconocimientos, todos los estados, los gobiernos lo han evitado, eso no está cubierto, y por tanto estamos en un vacío legal. Como les decía, países que son altamente productores, como Japón, como Estados Unidos, ellos sí tienen regulaciones sobre cómo se produce, pero ciertamente eso tiene lógica en la medida en que se produzca dentro de un espacio legal. Y sabemos que aquellas cosas que tratan con nuestras sensibilidades más profundas, como las drogas, como los apasionamientos sexuales, como, qué sé yo, como una cantidad de búsquedas que tenemos los seres humanos. Cuando se involucran estos temas, las reglamentaciones legales ya se escapan y no pueden alcanzar todas las expresiones y todas las manifestaciones. Y eso hace que sí, que hay una producción de esos materiales que es altamente violenta en muchos casos. Y ha aparecido otro fenómeno también que es curioso y que yo creo que a eso falta escarbarle mucho todavía, que es esta producción de la pornografía llamada casera, ¿no? Entre comillas. Estos filmes que se hacen más en el dormitorio de parejas, más en hogares donde ya no aparecen los actores y las actrices con los cuerpos espectaculares, sino que aparecen personas mucho más cotidianas, digamos, menos trabajadas, ya no hay buena iluminación, las cosas son mucho más oscuras, productos mucho más generados con celulares, y ha aparecido esta otra cuestión. Nada de eso está regulado, todo eso es una generación espontánea que se ha puesto a circulación y que de hecho ha generado también una cuestión complicada. Son materiales de video que no se producen con fines lucrativos. Claro, yo quiero mostrar lo que estoy haciendo. De alguna manera, sí. Y puedo mostrarlo. Ajá. Es decir, si se me ocurre mañana subir un video de sexo casero de mi dormitorio, puedo hacerlo. Es decir, nadie podría decirme que nadie no lo haga. Nadie puede impedirlo. Sin embargo, ahí también hay una lógica de transgresión, porque el... muchas veces, hablo por ejemplo en el caso ecuatoriano, muchas de las producciones, de estas producciones que hay y que circulan efectivamente en el internet circula esta nueva forma de pornografía que es el video casero, el conflicto o el problema es que muchas veces una de las dos personas no está ni siquiera mínimamente enterada que está participando en eso. Uh-huh. Son cámaras escondidas, son cámaras ocultas o con el ofrecimiento de que esto es un registro solo para el consumo de la pareja y luego terminan haciéndose públicos. Ese es el conflicto. O sea, siendo este un tema complicado, a nosotros nos gustaría inmediatamente pensar que estas formas de exploración del sexo inmediatamente nos remiten a formas más libres, a formas más amplias de explorar la sexualidad, que sí, o sea, también. Puede ser, y maravilloso creo yo en el caso de que efectivamente así sea, que nos permita liberarnos de alguna manera de ciertas ataduras históricas, culturales, de ciertas, qué sé yo. El problema es que como todo fenómeno complejo, también hay intervención de poder, también hay intervención de violencia, también hay intervención de chantaje, y eso hace que grandes sectores, una cantidad enorme de personas involucradas en esto, terminan siendo violentadas en su seguridad, en su intimidad, en sus deseos, en aquello que han admitido o no han admitido, por aparecer en estos espacios. Ahora, Marco, en cuanto a la producción, digamos, de los videos que comúnmente se han visto, estos que sí tienen una producción, digamos, industrial, los videos pornográficos, ¿consideras quizás que de alguna manera estereotipan, digamos, la relación sexual? O sea, no sé qué apreciación tú tienes al respecto. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedades en las que se habla muy poco de sexo y de sexualidad, porque no son lo mismo ambas cosas, es que la educación sexual, creo yo, sobre todo de los hombres, lo digo yo mismo como un hombre que no creo estar tan viejo, ha quedado en manos básicamente de los consumos pornográficos. Ahí es donde la mayoría de gente aprende a descubrir un cuerpo del género o del sexo que del que guste. Ahí es donde uno aprende a entender cómo se producen los actos sexuales y empieza también a generarse una lógica de entender cómo se hacen esos actos sexuales. Estas películas pornográficas que, por ejemplo, son todas inmediatas, ¿no? Que básicamente nadie habla, nadie dice nada, inmediatamente se concentran en el acto sexual, punto. O sea, claro, la ropa se va al piso, La chica es una atleta sexual, aparte tiene un cuerpo impresionante, extremadamente llamativa, exuberante. El caballero, estamos hablando obviamente de películas pornográficas heterosexuales, digamos. El tipo tiene un cuerpo impresionante, demora 30, 40 minutos en eyacular, y eso hace que al final de cuentas muchísima gente progresivamente vaya tomando estos elementos como de alguna manera son ciertos. Hay que pensar, por ejemplo, en una cuestión que es súper curiosa de la pornografía profesional y que la marca claramente como un producto cultural de consumo masivo, y que es la higiene de las cuestiones. Las películas pornográficas, por ejemplo, profesionales, solo transgreden estos límites de la higiene y de la limpieza si es que esa es la intención. Si la intención es que queremos ver actos coprofílicos, todas esas cuestiones, ahí es cuando se hacen. Caso contrario, estas personas, los actores y las actrices profesionales tienen cuerpos perfectos. Ni un sana cosas fuera de lugar. Ni se despeinan. parece que no hay nada fuera de lugar. Son cuerpos perfectos. Ni sudan. Exactamente. O si sudan, lo hacen inclusive de una manera estética. Porque hay que saber que el sudor en las películas pornográficas forma parte del maquillaje. Es parte del performance del sudor. Claro, sí, performance. Sí. Y cuando uno se enfrenta a un acto sexual, digamos, en la vida real, la vida auténtica, cuando uno ejerce ya su posibilidad de sentir placer, se encuentra frente a esto, en que resulta ser que no ha sido como era en la película, o en las películas con las que yo me he criado. Y la segunda cosa es que, dado que la industria pornográfica es profundamente masculina, profundamente marcada por un ojo masculino, esto también nos pone a pensar en cómo desarrollamos esta lógica del sexo, pues. El sexo sirve para satisfacer al hombre. Claro, meramente coital en exactamente. La ¿no? Sirve para genital, satisfacer al coital, punto. De hecho, si ustedes quisieran hacer un experimento, si es que la gente que nos está escuchando quiere hacer un experimento, que es un experimento curioso pero útil, uno se pone a pensar, qué sé yo, uno toma 100 películas pornográficas de las profesionales, uh-huh, y uno cuenta cuántas veces las actrices que participan ahí han tenido órganos que podrían decir verdaderos, o por ejemplo una cuestión más fácil, ¿cuántas veces se ha hecho sexo oral a las actrices? A las mujeres, ¿no? Ajá. A las mujeres no van a encontrar, de 100 películas encontrarán dos. Sí, es algo lo que yo precisamente ayer comentaba con mi esposo, porque estaba revisando esta, digamos, algo para leer para el programa, y me encontré con un sitio en el que mostraban fotos pornográficas antiguas. Ajá. Entonces, ahí yo le decía eso, o sea, ahí no se ve a un hombre haciéndole sexo oral a una mujer. Ajá. No se le ve. Se le ve solamente la mujer practicándole sexo oral al hombre. Sin duda. El hombre penetrando a la mujer, la mujer haciéndole caricias en los genitales al hombre, pero no a la inversa. Exactamente. Entonces, exactamente, era lo que tú acabas de mencionar. O sea, es una cuestión, una concepción enteramente masculina, una concepción orientada solamente al placer masculino. Creo que sí. Sí, es la vinculación puramente cultural de esto. No están pensadas para mostrar que existe efectivamente una relación sexual, porque no es una relación, no existe una vinculación entre dos sujetos que se dan placer mutuamente. Porque, y esto no tiene nada que ver con moralismo, ni con mistificaciones del sexo, no tiene nada que ver con, solo deberían tener sexo dos personas enamoradas que se quieren profundamente y que se van a casar, no tiene nada que ver con ese mito moral del sexo, pero sí tiene que ver con un asunto de generar justamente eso, una relación de dos personas que son capaces de ofrecerse placer mutuamente. Y en la mayoría del sexo pornográfico profesional, entre comillas, no ocurre eso. O dos personas que son merecedoras de ese placer como tal. Porque en la pornografía vemos que el hombre, desde esta figura patriarcal o de esta figura masculina, es el único destinado a recibir placer, y la mujer muchas veces es subalterna, es una esclava sexual. Solo debe producir. Claro, claro, producir placer. Y también, como mencionaba Marquito, las mujeres también, en nuestra adolescencia, cuando tuvimos acceso a películas pornográficas, podíamos aprender de ellas nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, ¿no? Además, es una forma de decirte, esta es tu tarea, otorgarle placer al hombre, a tu acompañante, a tu pareja, a lo que sea. Se van asignando roles, digamos. Exacto. Y ahí es donde aprendimos cómo funcionan las relaciones sexuales. Y muchas veces las reproducimos consciente e inconscientemente. Hay ya formas de, incluso pornografía feminista y toda la cuestión, pero la pornografía a la que accedemos todos, incluso la que es gratuita y lo pagamos en internet, nos sumen estos roles, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, aquí el campo inexplorado es pensar qué representación de actividad sexual se produce en estos videos caseros, por ejemplo, en el que son dos parejas es una pareja que decide mostrar su actividad sexual, si es que lo decide mutuamente. Obviamente estamos hablando de espacios ideales, como digo, porque todo esto siempre está atravesado por lógicas de poder, de presión, de violencia desde muchos lados. Pero si una pareja estuviese de acuerdo en mostrarlo y experimentarlo, ahí habría que pensar si efectivamente esto logra romper justamente esta idea de este sexo únicamente masculinizado, orientado a la satisfacción masculina. Pero es un campo que yo creo que todavía falta buscarlo. El sexo, si estas representaciones, reproducciones o estos videos de sexo casero de alguna manera son disruptivas con esta idea del únicamente el logro del placer masculino, o si lo reproducen, ¿no? Porque al final están protagonizadas por personas que como nosotros estamos en este momento concluyendo, también crecimos con este tipo de consumos culturales, con este tipo de películas, de videos que nos enseñaban nuestros roles. Así es. Ahora, Marco, en cuanto a amplio acceso que ahora tenemos a través del internet, ¿crees tú que estaría en riesgo quizás la cuestión de la industria pornográfica como la hemos conocido hasta hace algunos años, cuando el internet no estaba tan extendido a nivel mundial? No sé si puedes darnos una apreciación al respecto. A ver, sin duda se afecta la lógica clásica de producción económica que tenía la industria pornográfica. Producir una película, venderla, ganar réditos con ello y listo, recuperar inversión y seguir produciendo. Con la llegada del internet empieza a afectarse sin duda esa posibilidad, con la llegada de los teléfonos inteligentes y el abaratamiento de la tecnología para generación de producciones fílmicas, se afecta también estas posibilidades. Pero hay que pensar que estas cuestiones empezaron antes también, con la posibilidad de piratear películas, con la posibilidad de alquilar, de no tener que comprar el VHS de la película pornográfica, sino más bien alquilarlo. Siempre ha existido alguna manera de romper las posibilidades de ganancia de las grandes industrias. Ahora, yo creo que hay un fenómeno interesante que hace que justamente esto no decaiga y que siga siendo una industria millonaria, y que es que la lógica ha cambiado más bien. Antes nosotros nos encontrábamos con productoras de cine pornográfico, y esas productoras de cine pornográfico desde finales del siglo XIX, inicios del XX... Obviamente, al final del siglo XIX no era cine pornográfico, pero sí era producción de imágenes. Siempre han sido consumidas por sectores pudientes, por sectores con dinero. Hay unos estudios muy interesantes, históricos, alrededor del consumo de pornografía en Europa, por ejemplo, y eran los reyes, la familia del zar ruso, por ejemplo, los altos consumidores de pornografía. La familia de los zares eran quienes volvían ricas a las productoras pornográficas francesas, por ejemplo, una cuestión súper curiosa. Siempre ha estado atado al dinero y siempre ha estado atado a sectores que pueden generar estas posibilidades económicas. Pero para no afectarse se ha cambiado la lógica, y ahora más bien lo que yo veo es que existen una especie de redes sociales virtuales de pornografía, tal cual como existe el Facebook, tal cual como existe el Twitter, tal cual en este caso y con mayor cercanía como existe YouTube. Existen páginas destinadas a la pornografía en el que uno se puede hacer miembro, puede abrir una cuenta, puede intercambiar comentarios con los con las personas que comparten estos gustos, estos consumos, puede subir sus propios videos, puede ver videos, puede recopilar información, puede hacer su propia lista de reproducción, todo eso alrededor de la pornografía y todo eso de manera gratuita. Y también nos dan la posibilidad de que si queremos pagar, podemos pagar y podemos tener en cambio acceso a otras cuestiones más exclusivas, como transmisiones en vivo, como chats con las actrices, qué sé yo. Pero existen estas amplias plataformas de consumo gratuito. ¿Y cómo es que ahora se gana plata? Se vende publicidad. Y así como en los tiempos de antaño del YouTube nosotros éramos felices porque podíamos ver cualquier video y no nos interrumpían con nada, y ahora vemos un video y nos meten adentro publicidad de cualquier otra cuestión, como la televisión, la pornografía funciona exactamente igual. Introducen publicidad alrededor de potenciadores sexuales, de preservativos, de páginas de consumo exclusivo de pornografía, de cuentas pagadas en redes sociales para conseguir encuentros sexuales. Entonces han encontrado varias formas de capitalización. El poder vender publicidad es ahora una de las maneras en las que están sosteniendo. Y hay que pensar que una página como Pornhub, por ejemplo, que diariamente tiene más de 80 millones de visitas y de reproducciones, instalar publicidad ahí no cuesta 2 centavos. Eso en verdad es una demanda, una inversión enorme en publicidad. Entonces, mientras exista publicidad, mientras existan productos de consumo y mientras exista gente que esté dispuesta a verlo, pues más golpeado, menos golpeado, la industria sigue funcionando. Pero sin duda las ganancias parece que ya no son tan generosas y las actrices y actores también han visto mermadas sus ganancias, algo que uno podría pensar que es una industria millonaria. En Europa, por ejemplo, muchas de las actrices ya bastante reconocidas no tienen sus cuentas bancarias más que pagos de entre 1.200, 1.500 euros mensuales, que sabemos que no es precisamente una fortuna eso, ¿no? Ahora, estamos ya casi por terminar, pero no quisiera que cerremos sin antes consultar respecto a una forma en la que yo estuve leyendo que ahora se ofrece pornografía, que es, o sea, que una chica o una persona, independientemente, chico o chica, que quiere ofrecer este servicio, lo hace directamente con quienes quieren pagar por ver. Por supuesto. ¿Crees que esto puede ser quizás, digamos, una forma como de romper con la industria y quizás de ella o él apropiarse, digamos, de su cuerpo y de su trabajo, en este caso, que es lo que va a realizar? En Ecuador es popular, de hecho, esta forma. Bueno, yo inclusive podría dar nombres, pero luego existen o pueden existir malos entendidos. No cierran el programa. Ah, exactamente. Pero, sería publicidad gratuita. Sí, pero en Ecuador es popular esto. En Ecuador existen personalidades de televisión, por ejemplo, y lo digo porque, dado que es un campo que yo investigo, es un campo que de alguna manera, o son experiencias que de alguna manera he conocido, ciertas personalidades de televisión. Si han realizado este trabajo, se genera, por ejemplo, una cuenta vía internet. En el caso que les cuento, los clientes pagaban $40 por una transmisión de una hora y era una chica en este caso, y ella decía que, por ejemplo, le iba bastante bien, que había transmisiones en las que se conectaban entre 20 y 30 personas. 30 personas, $40 cada uno, les representaba ya una cantidad interesante para sus gastos, para solventarse. Y ella lo decía abiertamente, esto es una ganancia directa que yo hago. El trabajo de ella consistía en bailar, consistía en interactuar vía mensajes con ellos, obviamente en desnudarse. Insisto, en los fenómenos complicados como estos es súper duro pensar en un empoderamiento de una manera ya inmediata. Porque hay que pensar que es posible que sí, haya un empoderamiento aquí, pero también es un empoderamiento que no está orientado a su satisfacción, o a la satisfacción necesariamente de solo de esta chica, sino también a la satisfacción del cliente. Pero bueno, a pesar de que plantea esta cuestión compleja, yo más que el pensar si esta es una lógica de empoderamiento alrededor de la sexualidad de la persona, yo lo plantearía así como una nueva lógica de generación de dinámicas económicas, de producción de dinero, Que de alguna manera benefician directamente a la persona que lo está haciendo. Son como formas independientes, digamos, de alguna manera, sí, efectivamente. De generar ingresos económicos. Y hay que pensar en una cuestión, toda esta satanización que nosotros a ratos hacemos al trabajo sexual, hay que pensarla si no está presente en otras formas de trabajo también, ¿no? Si en otras formas de trabajo también nosotros tenemos que sacrificar nuestra integridad y nuestro bienestar para ganar dinero para vivir. Entonces, creo que hay que empezar a cuestionarnos también si es que nuestras críticas solo son morales o están tratando de evaluar algo mucho más complicado. Uh-huh. Tenemos que despedirnos, Anita. Muchísimas gracias, Marco, por habernos acompañado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y muchísimas gracias por habernos ayudado a mirar, digamos, este tema que resulta un poco polémico o un poco chocante, pero mirarlo desde otros ángulos. Muchísimas gracias por tu contribución. Gracias. Excelente. Buenas tardes. Gracias, Marco, por tu aporte. Y en esta tarde concluimos. Mi invitación, hay producciones que quieren ir contra esta industria cultural de alguna manera. Hay producciones de pornografía feminista, hay producciones donde sí hay formas de brindar a la mujer placer y también se ve a la mujer en un rol de merecedora de ese placer. Y podríamos explorar por ahí dentro de este tema tan complejo, ¿no? Atravesado por lógicas mercantiles, por lógicas de industria, por lógicas de legalidad y por lógicas también de violencia. A buscar otros caminos. Muchísimas gracias en esta tarde. Soy Urbano. Nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano. Soy Urbano.